Todo lo decimos así con buena onda, pero no necesariamente siempre está pasando algo agradable en el mundo o en la atmósfera. Y a pesar de que sentimos bien cómo se siente el clima, y para hablar un poco de cómo se siente el clima o de cómo sienten algunas personas con un gran compromiso ambiental, cómo sienten al planeta y cómo interpretan las señales que este sistemita nos da y que por ahí estamos ignorando, por supuesto. Para eso está muy bueno tenerlo a Gabriel Bergonzi, que es parte de una movida que ahora nos va a contar un poquito, que es esta huelga mundial por el clima. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Juan Hola Pablo Juan Bertolini Pablo, te ¿qué tal? saludo. ¿Cómo va? Bien, ¿Todo bien? Gabriel, bien. Estamos a veces sorprendidos, Gabriel, con lo que pasa en el planeta. Pero por supuesto hay un devenir de un sinfín de acciones de parte de los estados y de las corporaciones que, claro, hacen más fácil entender el deterioro que vemos muchas veces. ¿Por qué está este compromiso en vos, Gabriel, y de qué se trata la huelga mundial por el clima? Bueno, desde el año pasado nos conjugamos una serie de interesados ahí en la Asamblea La Pampa por el Ambiente, lo que luego fue la Asamblea La Pampa por el Ambiente, y desde ese momento, que fue un día antes de lo que se sospechaba iba a ser la firma, o lo que se sabía, del acuerdo porcino con China. China en 2019 tuvo fiebre africana porcina y tuvieron que matar 200 y pico de millones de cerdos vivos, quemarlos, y también hubo brotes en Alemania. Y bueno, en su momento quisieron hacer un megaplan de granjas porcinas acá en Argentina, que en algunas provincias se concretó, aunque de manera más privada y con negociación directa con los gobernadores. Y bueno, eso se frenó parcialmente, hubo mucha presión de distintas asambleas del país. En eso se gestó Basta de Falsas Soluciones, que es una coordinadora de asambleas de todo el territorio, y bueno, nosotros nos alineamos a la huelga mundial por el clima. Hace un mes casi hicimos otra marcha por el acuerdo porcino, y bueno, estamos tratando de mover en ese sentido y obviamente de visibilizar la distinta problemática que tiene la Pampa en general en sí, desde la falta de agua, bueno, la causa por el río Tuel, obviamente, todo lo que es agrotóxicos. Hay muchísimos casos de cáncer en los pueblos y hay que recordar las tormentas del año pasado. El clima se está poniendo cada vez más heavy y nos parece que hay que activar en ese sentido. Por eso les invitamos a todos a que hoy a las 18 horas en la Plaza San Martín podamos marchar y bueno, visibilizar eso de a poco, que de a poco y rápido se vaya moviendo las cuestiones para que todo salga, para que se movilice todo lo necesario en lo que es la política pampeana para forzar a un cambio con el tiempo. 24 de septiembre, huelga mundial por el clima y Basta de Falsas Soluciones está sumándose a una actividad que es planetaria, podríamos decir, Gabriel. Sí. ¿Crece en qué medida la cantidad de personas que se hacen cada vez más conscientes y que se suman a esta lucha, podemos decir, pero que también es una gran concientización, porque se van instalando las problemáticas, Gabriel? Sí, bueno, hubo el movimiento, creo que los protagonistas del movimiento son los jóvenes, entre esos nosotros, pero más jóvenes aún, adolescentes, diría que se están comprometiendo y realmente moviendo, y estamos viendo caudales de nuevas generaciones políticas, de niños políticos casi, bueno, entre ellos más conocida es Greta Thunberg, que a través del movimiento Fridays for the Future presionaron mucho para que existan estos días. Y bueno, después las coordinaciones más acá sudamericanas del territorio, como es Basta de Falsas Soluciones por Argentina, bueno, muchos movimientos y que se van conjugando y vamos pudiendo hacer movimientos unificados que le den la visibilidad que corresponde a la problemática. Me parece que es un momento único que estamos, que se está viviendo, porque es de inflexión. Ya hay mucha prueba científica de que el calentamiento global existe. A la vez hay corrientes políticas que la niegan, como, bueno, es acá el caso de los libertarios, Milei y más, que directamente niegan una parte exacerbada del libertarismo de derecha, que a la vez es negacionista, y que es negacionista un montón de problemáticas. Y bueno, eso en el mundo también está creciendo, y hay que estar alertas. Una disputa. Hay que estar alertas todas las luchas. Gabriel Bergonzi nos alerta de una disputa del sentido de las cuestiones, ¿no? que hay en todos los niveles. Digo, porque como vos bien lo enfocás, en la Argentina no pasa nada que no esté ocurriendo alrededor del mundo, en otros lugares, y de alguna manera masivamente. Se está tratando de instalar, Gabriel, a ver si coincidís conmigo, interpreté bien lo que me decís, se está tratando de instalar también una mirada que deja, que permite hacer a las grandes corporaciones, sobre todo, y al poder real, lo que quiera, lo que se les dé la gana, con miradas que por ahí hablan de la libertad, pero no te advierten el costo o el precio, o lo que hay en riesgo, en realidad, el precio que tiene esa libertad de Milei. Gabriel, se la ve a la clase política un poco más comprometida, un poco que prestan más atención que antes. Mira, te quería hacer un comentario acerca de esto que hablábamos de Milei, y ahora te contesto esto. ¿Cómo no? Hay un libro que es clave de todo el movimiento ambiental, que es de Naomi Klein, muy conocida por... que se llama Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima. Y ahí en ese libro, que es un libraco de recopilación de recortes periodísticos y demás, dice cómo la derecha que derivó en Trump, a través de las corporaciones, pusieron muchísimo dinero para que bajen el interés por el medio ambiente y el clima, que cerca del 2007, 2010, estaban en auge el interés en la opinión pública. Entonces hubo muchísimo dinero de parte de muchísimas empresas que luego derivó en Trump y demás. Y ahora tenemos el coletazo mundial de eso, y creo que de ahí parten estos movimientos que se tienen una característica, que está a la vista, digamos. Bolsonarizante, nivel, podríamos decir. Sí, bolsonarizante. Pero bueno, son las embestidas que tiene el sistema democrático en sí, y que, bueno, es un reto poder volver a llevarlo adelante. Y obviamente nosotros pensamos que a través de la asamblea, de la voluntad popular, la voluntad que se va haciendo marea, digamos, que se pueden modificar y presionar para cuidar y avanzar aún más. Y en eso también lo que es el discurso político nacional, obviamente están con los oídos muy despiertos, siento, en algún sentido, aunque, bueno, habría que ver de qué sectores, ¿no? Pero, y ayornan el discurso, pero lo cierto, notamos, es que a la hora del hacer es muy, no se sabe si es muy difícil, no están las voluntades, no saben cómo. Y bueno, en eso también nosotros tenemos una visión propositiva al respecto, de que tenemos que encontrar el cómo, el know-how sería, de toda esta cuestión de cómo hacer transición de agrotóxico a lo agroecológico, cómo hacer que las comunidades se comprometan, cómo activar una lógica, una inteligencia asamblearia, social, que permita dar resolución, que permita crear las presiones necesarias de concientización de los productores para que, bueno, se lleven las modificaciones que se llevan acá. Hubo una ley sobre agrotóxicos que se tiene que llevar a cabo acá en La Pampa. Me parece que a través de esa fuerza que se está reinstalando el tema, y se va a reinstalar, y que vamos a encontrar el cómo. Pero bueno, es presión y presión social que hay que hacer, digamos. Una tensión política más que se suma, pero que nos viene a proponer también que cultivemos un poco de conciencia, porque el mundo está muy, pero muy deteriorado. Gabriel, la verdad que donde miremos encontramos que hay desastres ambientales con los que ya estamos conviviendo, nos estamos acostumbrando, por supuesto, pero todavía no se siente en Santa Rosa específicamente de una manera brutal. Ya llegamos a la temporada de los incendios, ya vemos que el río Colorado tiene menos agua que nunca, y aquí y allá se están dando situaciones preocupantes. Por supuesto, también se ve que son modificables las cosas. Estamos viendo cómo hay una organización que ahora se encarga de recolectar en nuestra provincia los bidones de los fitosanitarios, dicen ellos, Gabriel, pero que sabemos que son productos tóxicos. Un movimiento, sin embargo, que nos parece totalmente inédito y que antes no nos lo hubiéramos imaginado nunca, ese compromiso. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pase con esta convocatoria, con esta huelga mundial por el clima, pero también, Gabriel, esta tarde va a haber una performance. Sí, hay algo preparado, sorpresa, recomiendo que vayan y lo vean. Vamos a marchar a la Casa de Gobierno, ese va a ser el movimiento, y bueno, nos reunimos a las 18 horas. Y eso es lo que puedo decir al respecto. Muy bien, está bien. Te apuré ahí con lo de la performance. Sabemos sí, que hay, sí, me apuraste. Sabemos que apuraste. Hay un grupúsculo no ahí sé si que va. Tengo aprobada la información. Tengo que hablar con el Centro de Información de Asamblea, pero vayan y sorpresa, un poco de sorpresa. Muy bien. ¿Y el de hace un mes cómo estuvo, Gabriel? Hace un poco menos de un mes fue la otra movida ya en la rotonda de frente a Casa de Gobierno, ¿no? Sí. Bueno, nos concentramos ahí, hicimos algo que nunca habíamos hecho, que era un poco intervenir en los semáforos con carteles y repartir información. Obvio hubo gente que llamó a la policía y bueno, nada, tuvimos que avisar ahí las circunstancias. Y fue eso, pero estuvo bueno para volver a vernos las caras, para volver a encontrarnos y reactivar un poco las ganas de activar la calle, que es lo que está pasando ahora. Así que estuvo lindo y es lindo encontrarse con otros grupos que también están en la misma y bueno, nos vamos conjugando en acciones en conjunto. Eso también es muy muy lindo de toda la movida. Muy bien. Así que bueno, bien. Están invitados. Perfecto, Gabriel, vamos a seguir mostrando y contándole a nuestra audiencia de vuestro activismo, que queremos también hacerlo nuestro, queremos que se genere más conciencia y que sobre todo nos preocupemos por garantizarle a los más pequeños y a las más pequeñas que ya están aquí que no va a seguir el deterioro ambiental. Gracias por el conocimiento, Gabriel, y por la mirada que nos aportás. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos hoy a la tarde. Y gracias por la predisposición siempre a levantar la información. Dale. Bueno, que tengas buena tarde y que sea una gran jornada entonces. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Ahí estaba Gabriel Bergonzi, es parte de estas personas que se autoconvocan, pero que también es parte de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, pero que también es parte de la actividad mundial, de la huelga mundial por el clima de hoy, 24 de septiembre. Se reúnen en la Plaza San Martín a las 6 y a las 6 y media más o menos arranca, están convocados a marchar quienes vayan hasta la Casa de Gobierno. Va a haber una performance y medio que es una sorpresa.